tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Tengo a mi compañera repartiendo utopías por afuera de los pasillos, pero de tanto repartir utopías y sueños se nos olvidó el mate. Llegó. Y además yo te voy a decir algo, este es mi primer mate de la mañana, así que estoy esperando y anhelando. Esta es mi utopía en este momento. Varias cosas. Te compro esta utopía. Me parece que no es la primera vez que arranco a la mañana muy arriba, muy. Eso pasa. Y creo que espantea la producción anterior. Tal vez, o no. Uno nunca sabe esos efectos. Si es espanto o es... Vos estuviste muy moderada. Yo les tiré ¿viste? Una y yo que no soy la moderada no lo pueden creer. Viste, estoy aprendiendo. Es el filo de la palabra lo que hay que buscar. Yo antes era más boca de jarro y ahora hay que apuntar a los puntos filosos. A lo posible, yo tiré una de unicornios guiaditas también, ¿viste? Vos te me fuiste para el otro lado. Yo me fui volando con el perro de dijiste la historia. Fuego, unicornio, cadenas, había una combinación visual más compleja en el tuyo. Está bien. Era un montón para las 9 de la mañana. Tal vez sí, pero tenemos una pava eléctrica en la mesa, la pava eléctrica está enchufada en un estudio, hay un micrófono que no anda, yo creo que estamos bien. Creo que rima. Todo, por lo menos. Creo que en este momento rimamos, o sea, hacemos como una especie de versito donde esto, aquello, gachipachi, todas de Sagitario, esto, bueno, contexto actual, realidad. Se explica, la metáfora. Uy, esta. Mate, qué felicidad. Ah, está bien. Ay, por un momento dije, uy, no. Con la energía que arranqué te lo di vuelta. No, y además, algo que yo no me había cansado de decir, el primer mate es tibio y a mí me rompió el día. Me voy ofendida del estudio. No, jamás. No, por eso. No te di eso. No, me diste eso. No. Le mandamos un beso a Pauli, que está en otro lado, que te da pero el primer la dejamos mate. A cargo del mate. El primer mate frío porque se cuelga y no se lo toma. Pero me quedé pensando que tiramos una metáfora muy linda. En tu momento conciliador, yo arranqué conciliadora. Dije, es este momento, todo esto así, estos indicadores están como una persona que cuando anda medio en una, medio enmarañada, te sale el grano en la nariz, te lastimás, te tropezás. La expresión física del malestar social. Exacto, era como, bueno, vos te está pasando esto, lo estás manifestando en tu corporalidad. Sí. A nivel colectivo, también. Hasta ahí venía esa metáfora era la que hasta como ahí cuando teníamos se te empieza que a pinchar la casa, que tenés una gotera por acá, que el calefón empieza a fallar, que esto lo otro, algo te está queriendo decir. El universo, ¿no? El la universo. Casa. La casa es como la manifestación de un montón de cosas que sí, se trabaron. Sí, porque además las cosas se quieren decir a veces más de frente. La metáfora a veces que está de más, es una como un subrayado. Claro, siento que recién acaba de pasar eso, ¿entendés? Me fui. Me tiré por el tobogán de la nariz y me fui. A las aditas y las tomas. Sí. Bueno, pero está bien. Espero que el resto entienda que estoy tratando de trabajar un sentipensar que tengo y no puedo equilibrarlo. Yo creo que nosotras estamos cuidadas por nuestra propia locura. Y es que la gente debe entender que tenemos un margen, un contexto mental, físico, político, sobre todo político, distinto. ¿Y dónde sacaste eso? Eligió en las charcas. Ah. Entendible 100%. Por eso hay ciertas cosas que son obvias que han hecho las charcas, porque no hay otro no hay otro grupo en esta radio que pueda hacer ciertas cosas. Que nos pertenece, la locura nos pertenece. La locura yo la creo. Habitamos. ¿Viste? Sí, porque aparte, por algo está Alan una vez por mes, como para decir, está bien, vienen por buen camino, estamos ¿viste? Sorteando. Y la compañera un libro. Y te rema el bote, es una maravillosidad esto. Ah, sí, algo que aprendimos de la vida misma, vamos para adelante. No voy a retroceder a tu argumento, salvo que te vaya para la derecha, cosa que acá no ha pasado. Por el contrario, nos acabamos de ir, o sea, nos picó el búmetro. Sí, pueblo. Picó el búmetro sindicalista, picó en punta. Sí, me gustó. Momento WOM, sentí yo. Alianza WOM. Que sí, hablo con el turno anterior que está saliendo de la fábrica y digo, che, loco, Vamos por esta fuerte. Hay que organizarnos. Acá, claro. Pero me dispersé un toque, me parece que estuve muy arriba, es muy temprano. Sí. Pero lo bueno es eso, no, ¿verdad? No seríamos un grupo que lideraría sindicalmente algo. Para mí seríamos jamás. Como una usina de ideas. Sí. No, pero para mí es más, o sea, sí, además del estar, del cuerpo y demás, es ser usina de ideas. Que en estos momentos está muy en baja. Como porque un la gente piensa que hay que tener solución. Yo te quiero rápido. Yo decidí que este año se pasa tal cosa. Este año ocurre. ¿Por qué? Porque a mí se me cantó el quinto ombligo. En vez de apostar a la construcción de ideas, a que un montón de cabezas juntadas en asambleas de ideas pueden proporcionar más que 15 cabezas solas, ponele. ¿No? Bien, me gusta. Es una cuestión matemática, es una cuestión comunitaria, que los que hacemos medios comunitarios deberíamos también ya saber mucho. Y se genera esa usina de ideas que puede tener desde quiero poner unicornios voladores, que sí, bueno, tal vez esa idea se me va del margen de lo práctico. Pero trae cosas. Bueno, ayer en la. Nadie ha hecho una revolución pidiendo una tostada con manteca. O sea, vos vas a hacer una revolución, tenés que ir a por todo. A por el pan, a por la producción de harina. A por la fábrica de harinas. Totalmente. Uy, qué buena idea. El campo de trigo, o sea, vas por todo. No vas a decir dame una tostada. No. Igual, dame una tostada con manteca a esta hora. Pero, vamos por los campos. Vamos por los campos. No, me quedé pensando, ayer, viste, en la puerta de Arenacom también se habló un poco de esto de, che, a ver si empezamos a amasarnos, nos amasamos un poquito, nos mezclamos. Pero bueno, es más, también me gustó esta idea como de que tenemos cierto impunidad. Venimos laburando ese de claro, así ayer Vani, viste, decía, se le está animando. Tenemos un poco esa impunidad. Sí. Por 10 años de programa somos los viejos. Es como ser un viejo que vos ya decís, yo puedo mandar. Medio que la puedo decir y ya fu. Entonces siento que nos resguardamos un poco, porque tiramos mucho. Dijimos como la pava en la mano, el termo, todo fue muy muy veloz. Chiste en el medio, porque somos graciosas. Chiste en el medio, mucho cariño, sí, nuestro sindicalismo es un sindicalismo más complicado. De unicornios y haditas. Creativo. De memes. Somos el meme de nuestro sindicalismo, nosotras somos nuestro propio meme. Ay, vamos a pensar esos memes. No, y para mí hay algo que carecemos, y yo lo agradezco y me abrazo a eso, que es voluntad y ganas de liderar cosas. Por supuesto. Porque acá yo creo que vos tirás dame un nombre y apellido, foto así estelar, el programa de Julia Motura. Ay, yo tengo la foto con el fondo vos verde. Vos tenés la foto con el fondo verde, Dios. No hicimos satélites. No hicimos nada con esa foto. Alguien hizo algo. No hicimos nada con esa foto, Juli. Pero podemos, creo que falta esa voluntad, decir, la vamos a militar a Julia. Y la ponemos en el cartelito, y Julia, la estrella, Julia, la nueva periodista brillante, lúcida, la única, the one and only. No, pero basta que no estoy para eso. Yo te digo eso, pero ¿cuál de nosotras está para esa? No para nada. Vani, si le ponemos un pasamontañas, pero sin pasamontañas no creo que nos acepte. A mí el pasamontañas me queda mal. Paulita ya se enojó con esta charla, aunque no la escuchó, ya está enojada. Paulita ya está, desertó. ¿Ya desertó? No sé, tenemos que pensar. A Gochi la podemos poner como en memoria, in memoriam. A mi Cuscuriae. Ahora. Ella es muy abogada, está bien, podría ser nuestro amigo Cuscuriae. Sí, creo que. No es que tenemos que reparar algo que sucedió, no para nada, solo me queda acomodar la pava que está igual totalmente. Igual hay una luz que está titilando de una manera que digo, está cerca de reparación. Me está haciendo mal en el ojito, está titilando acá arriba del párpado. Es un aviso de. Salgan ya. Es un aviso de salud. Salí maravilla. Pero no hay nada para reparar. Me quedé porque estaba medio maquinando en che, ¿habrá que reparar algo? No es la primera vez que me pasa. Ah, de ver para atrás y decir, bueno, todo tengo que reparar esto que acaba de pasar. Me parece que no. Me gustó esta idea de, ¿a quién lo dijo? Charca. Ah, genial. No pasó nada. Como que, no quitarle, no desprestigiarlo, no, porque no podemos caer del otro lado. No porque desprestigiar, no la humanidad sino cordista. Te lo dijo, salió desde las charcas. Ah, lujo, es contrahegemónico, es revolucionario. Claro, no sé si estamos en ese punto. No sé si vamos a ser vistas de esa manera. Esta luz. Tenemos luz que te luchar invita. Contra una comunidad cuerdista, porque para mí nuestra locura se inserta muy bien cuando uno piensa la política desde otros aspectos. Y sobre todo cuando en estas épocas, que no me voy a parar de insistir, necesitamos. Estás muy buena, Sayag. Estoy muy buena, Sayag. No me sale bien decirlo. Buena, Sayag. Pero sí, y lo invitan acá y tal vez escucharlo despierta ideas que estén buenas. Hay algo de volver a la creatividad, a las ideas, a la imaginación. Abandonar por un ratito el pragmatismo puro. Esto no lo dice Miguel, porque si no le estoy citando hoy, pobrecito. Pobre Miguel, está llamando. Miguel, cuando hablábamos la otra mañana y nos tomábamos un mate. En esas charlas si quieres te lo digo en francés también. En esas charlas con Miguel en París. Tomando las tostaditas con manteca. Claro, mi temporada en París. Mi temporada en el infierno. No, pero volver a la creatividad, volver a las ideas, volver a pensar que muchos cerebros juntos pueden producir ideas, dejar de tenerle tanto miedo. Por eso. Nos volvimos muy pragmáticos y yo creo que eso es uno de los problemas que deberíamos, las organizaciones sociales, me puse seria, evaluar. Sí. De que el exceso de pragmatismo nos dejó sin ideas. Y ahora miren las ideas que tenemos, son una un poco más triste que la anterior. No sé si es triste, pero bueno, con poco motor, le falta un poquito de nafta, como de sobra ya. Viene a GNC, claro. Le está sobrando ya, tu propuesta le está sobrando ya. ¿Esa podría ser la consigna? A tu sistema creativo le está sobrando ya. Le está faltando un poquito de gente, comunidad. Ella ha sido una pícara soñadora. Minutos pasan de esta mañana, de este 17 de julio. Ha vuelto el frío, no sé si lo han sentido, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Hay una temperatura de 7 grados, hoy una máxima de 13. Pero señoras y señores, se acabó el pronóstico de lluvia, más no de nubecitas que estarán acompañándonos durante el día de hoy. Y en este territorio posible también nos estarán acompañando parte del colectivo de Mamá Cultiva por la marcha por la salud, por la defensa de la salud pública que se realizará hoy. Y trataremos de hacer ese salto en garrocha hacia el otro lado del charco para comunicarnos con nuestra compañera Victoria desde el Uruguay. Supersónico de Catriel y Paco. Se nota el caminar, difícil de olvidar. Tu sexy I'm a star. Se nota el caminar, muy fácil de envidiar. Tu sexy I'm a star. No hay nadie que me pare, supersónico. Lo bailan en la calle, siento el químico. Voy a festejar lo buena que soy. Me siento playboy. Thank you. fantástico, donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos a Neuquén, en donde las comunidades mapuches llevan más de un día encadenadas. El gobierno de la provincia de Neuquén aún no responde la demanda de 4 comunidades mapuche que, junto a una docena de comunidades, han cumplido con todos los requisitos para obtener el registro de la personería jurídica. Queremos mencionar que la Confederación Mapuche ya le ganó a la provincia un juicio por las personerías jurídicas. Fue a la gestión de Jorge Sovich que, en el 2002, pretendió darle al gobierno provincial la potestad de quién es la comunidad y quién no. Luego de una década de litigar, la Corte Suprema de Justicia fue contundente y exigió a la provincia demandada que ajuste su legislación en materia de derechos y política indígena a los estándares mínimos que surgen del bloque normativo federal, en particular en cuanto a la identificación por vía de autoconciencia, en cuanto al asentamiento mínimo de 3 familias y en cuanto a la consulta obligatoria al pueblo originario. Les vamos a compartir las palabras de Nahuel Huerquen y abogado de la Confederación Mapuche de Neuquén, entrevistado el pasado 4 de julio acá en Charco de Arena. La expectativa es que si no se cumple, vamos a seguir con las acciones en los territorios, porque por fuera de lo que digan el discurso oficial o Bullrich, acá nosotros somos los que estamos en los territorios. Muestra eso es que la semana pasada el ejército intentó ingresar a una comunidad para hacer ejercicio militar en la zona del lago este que van a perforar, y la comunidad se lo impidió y tuvieron que pedir autorización. Y eso es una muestra de que quienes estamos en los territorios somos nosotros. Ellos tienen los medios de comunicación, su campaña del odio, los insultos que permanentemente hacen hacia nuestro pueblo, pero nosotros tenemos los territorios y tenemos la fortaleza para seguir estando en estos lugares. Los medios comunitarios exigen respuestas al ENACOM. Una intervención infundada, vaciamiento de las políticas de comunicación, deudas multimillonarias con nuestros medios y ataque a cualquier voz disidente. Sin medios comunitarios, la libertad es verso. Es lo que denunció Natalia Vinelli de Barricada TV ayer al mediodía en la asamblea realizada por los medios de comunicación comunitarios en las puertas del Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM. La movilización de medios cooperativos y comunitarios al ENACOM es otro emergente del hostigamiento, ahogo y represión que se padece en la comunicación y el periodismo no oficialista en general. El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, el FOMECA, es una herramienta que permite redistribuir el gravamen que tributan los medios de comunicación audiovisual para el fomento de producciones y medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios en la Argentina. El Ente Nacional de Comunicaciones tiene la obligación legal de implementar concursos de subsidios para impulsar los procesos de actualización tecnológica, mejoras de gestión y producción en contenidos audiovisuales para radios, canales, productoras de medios comunitarios, y no lo hace desde el 2023. Vamos a escuchar las palabras de Ignacio Echart, integrante de la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, entrevistados ayer por la mañana en este mismo programa. Nosotros venimos a denunciar esta doble vara, venimos a decir también que aunque, no sé, caigan meteoritos, nuestros medios van a seguir existiendo, porque hemos sobrevivido a todas las crisis, a todos los distintos gobiernos, y nosotros militamos por una comunicación más democrática y plural. Entonces vamos a seguir existiendo, eso por supuesto que no está en duda, pero no es lo mismo, digamos, decir, bueno, que existan y que hagan lo que puedan. En este caso, incluso con una ley a favor de los medios, de nuestros medios, mientras se favorece a otras grandes empresas, mientras Canal 13, por ejemplo, pone su canal en un terreno público de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, nosotros también queremos terrenos gratuitos de la Ciudad de Buenos Aires y lo va a tener también Canal 13. Bueno, esa doble vara está constantemente y queremos exigir solamente eso, que haya una igualdad, y en este caso, por lo menos, la ley de servicios de comunicación audiovisual planteaba algunos pisos para poder empezar a dar algunas discusiones, para poder darle algún tipo de fortaleza y de existencia a nuestros medios, porque sin plata y sin financiamiento, por supuesto, que es muy difícil crecer. marcha en defensa del Garraham y de la salud pública. Trabajadores del hospital realizan un paro desde hoy a las 7 de la mañana y se movilizan a la tarde junto a otros sectores que luchan contra las políticas económicas de esta gestión antiderechos. Paralelamente, realizarán una movilización desde el Congreso de la Nación hasta Plaza de Mayo a partir de las 16:30 de esta tarde, que contará con el apoyo y la participación activa de varios gremios y organizaciones sociales que adhirieron a la movilización y convocaron a todos los sectores de la salud pública a nivel nacional. Un grupo de sindicatos, integrantes de la CGT, junto con las dos CTAs y organizaciones sociales, ratificaron su participación esta tarde en la marcha. Se trata de los gremios que conformaron este frente multisectorial Lucha por la soberanía, el trabajo digno y los salarios justos, que buscan mantener constantes acciones de protesta contra las políticas de este gobierno. Fuerte operativo en la marcha de los jubilados. La tarde lluviosa del miércoles se convirtió en el escenario de una muestra desproporcionada de las fuerzas represivas de Patricia Bullrich en los alrededores del Congreso una vez más. La marcha de jubilados fue recibida con un imponente operativo de inseguridad federal, decidido a imponer el protocolo antipiquetes. Efectivos de la gendarmería obligaron a los jubilados a arrinconarse sobre la vereda de Plaza Congreso y la avenida Rivadavia. Hubo represión, empujones, golpes y gas pimienta. Toda una parafernaria de policías y gendarmes armados como para ir a una guerra o demostrar su cobardía ante mujeres y hombres de edades altamente avanzadas. El operativo es exagerado, mucha plata que podrían repartir en otro lado, genera indignación y pena, es un retroceso, fue lo que dijo la compañera Ana Tapia, integrante de Jubilades Insurgentes. 9 de la mañana, 26 minutos en la ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional, hacen 8 grados, 2, una sensación térmica de 6 grados, 3, con una máxima de 14 grados para el día de hoy. Nuestros delfines en sintonía con esta casita con parlantes, totalmente confundidos en un color azul brillante. Y para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Directo desde la central de noticias del mundo de las fantasías, llegan que los talleres de los artesanes abrirán sus puertas de par en par para que todos reciban su iniciación a este mundo que tiene la clave de la transformación social. ¡Charco de arena! Y escuchamos a Eruca Sativa haciendo las habladurías del mundo. We'll be right back.

hace popular. Junto al dúo cordobés Hipnótica. No me digas nada, no te creo, que este tiempo es especial. Cucu Ares e Hipnótica presentan su nuevo single. No quiero quedarme popular. Voy desvaneciendo. Cucu Ares. Y aunque te persigas, no habrá tiempo de volver. Búscalo en Spotify como Cucu Ares. Disponible en todas las plataformas. Hace tiempo escucho todo igual. Es Pelo Music Impronta. Si sos mayor de 65 años, es importante que te protejas del frío y prestes atención a los síntomas de hipotermia como agotamiento, temblores, pérdida de la memoria o torpeza física. En caso de emergencia, comunícate con el SAME llamando al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/frío. Buenos Aires, Ciudad. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. Tomar aire, gritar. FMLatribu.com. La tribu. ¡Viva! La tribu, viva. ¡Viva! La tribu, viva, viva, viva, viva. Reconocemos la diversidad. Charo. La diversidad. Minutos pasan de las 9 de la mañana de este jueves 17 de julio y tal como les anunciábamos y venimos anunciando desde ayer, se hizo rogar, pero acá llega, nos vamos a subir bien a este bote, nos vamos remando hasta Uruguay para darle un abrazote sonoro a Victoria. Hola, ¿cómo andás? Buen día y gracias por atendernos. Ay, buen día. Disculpen, pero ayer se ve que ando así, viste, agrandada y no. Porque acabamos de tener un gran triunfo acá, la sociedad civil organizada, y bueno, estaba festejando. Compartínoslo, por favor, necesitamos festejar. Necesitamos un motivo para celebrar. Ahora ya estamos a punto de descorchar, decinos por qué. Bueno, se acaba de anular el contrato del proyecto Neptuno, que habíamos hablado la otra vez. Uh-huh. Que estábamos toda la sociedad civil peleando para que no se efectuara, que era un proyecto de una desalinizadora, con una empresa israelí además, que se iba a montar acá en San José, bueno, que tenía un impacto ambiental muy importante, no iba a dar ningún gran resultado, porque el agua que se iba a obtener era del Río de la Plata, de un lugar que con mucha sal, que iba a tener pocos resultados. Sin embargo, el gobierno anterior de Luis Lacalle Pou, los dos últimos días de mandato, firmó el contrato con esta empresa, lo cual a este gobierno progresista le generaba un montón de problemas. Y bueno, cuando asumió, que venimos reclamando hace años desde la sociedad civil, la verdad que hay un grupo que se ha puesto al hombro esa lucha y han sido increíbles. Estábamos como sociedad civil todos muy enojados, sí. Pero bueno, mandaron a charlar con la empresa al gobierno, se dieron 90 días, y bueno, se cumplieron los 90 días y se anunció que queda sin efecto ese contrato. que obviamente hicieron algún tipo de negociación, que creo que esa empresa se va a encargar de alguna cañería, qué sé yo. Que bueno, igual quiero recordar que tenemos un presidente progresista, entre comillas de izquierda, que no llama genocidio a lo que está pasando en Gaza hoy. Y bueno, entonces esto fue generado por lo que siempre decimos, ¿no? Por la presión social que hubo durante años. De hecho, este grupo hizo un campamento frente a la casa de gobierno. Estuvieron muchos días con mucho frío ahí, mucha gente grande. Pero bueno, se logró finalmente, con la persistencia, que es importante, se logró frenar este disparate, que además a la gente del departamento de San José le afectaba muchísimo, por sus aguas y por sus tierras, ¿no? Entonces, bueno, ayer se anunció eso y estamos muy contentas y contentos, y medio que festejando eso. Pero bueno, por otro lado, también tenemos, hace unos días estuvieron allí el ministro de Economía y nuestro presidente electo, Yamandú Orsi, en funciones, y nada, escuchamos el discurso de Don elogiando la economía de Milei, y la verdad que muchos de los que pusimos el voto, porque no hay una alternativa acá real de izquierda potente, sí está dentro del Frente Amplio, algunos sectores, ¿no? Para que se entienda, desde ahí el Frente Amplio es un conjunto de partidos de izquierda que llevan desde el año 71 juntos, y bueno, hay unos sectores que sí responden más a una izquierda y otros sectores que no tanto. Entonces, bueno, digamos una suerte de peronismo, lo único que yo he encontrado argentinas que me han dicho que hay peronistas de derecha. Acá creo que no, pero bueno, más o menos en el accionar es más o menos así. Y bueno, entonces estamos con eso, que estamos súper indignados, sabiendo y viendo toda la realidad que está viviendo el pueblo hermano argentino. Hacer una declaración pública de ese tenor me pareció bastante ordinario, a muchos de nosotros también. Victoria, bueno, perdón que te interrumpa. Lo que nos queda resonando es que elogió, porque si te contamos, no es necesario que te contemos mucho en detalle cómo la estamos pasando de este lado de la orilla, consultarte, o sea, qué es lo que ve de positivo una gestión, esto que vos decís, ¿no? Que tiene cierto tinte más progresista, por ahí más vinculado a otro conjunto de ideas, ¿no? De justicia social o un poco más equitativas, vinculadas a los derechos humanos. ¿Qué puede elogiarle a un gobierno explícitamente negacionista? Sí, bueno, elogió, creo que la supuesta baja de inflación, ¿no? Entonces, como a nosotros nos hablan de inflación, nosotros yo soy Juana, pueblo, ¿no? A mí me hablan de inflación, es como si me hablan del índice Dow Jones, o sea, no me interesa en realidad, a la hora de que si a mí me dan datos de que baja la inflación y a mí me sale más caro el pan, o sea, no me sirve, ¿no? Entonces, hablan de macroeconomías, cuando en realidad en la calle vos te das cuenta que, de hecho, bueno, acá la gente que siempre viaja a Argentina y tal, te dice que está todo súper caro, que está imposible, ¿no? Que bueno, que la clase media y la clase trabajadora está sufriendo muchísimo. Entonces, eso es lo que preguntamos nosotros. ¿Dónde es que ve que hay una política económica que sea buena? Pero igual estas cosas están buenas para preguntarse qué ha sido de las izquierdas latinoamericanas, real, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llegan? Algo que hablamos ya muchas veces, ¿no? Por eso yo le llamo un gobierno progresista, porque no le puedo llamar un gobierno de izquierda. Si bien hay, en este gobierno ya han habido acciones específicas para mitigar la extrema pobreza en la que quedó el país después de 5 años de derecha oligarca, ¿no? porque tenemos la derecha burguesa, que es el Partido Colorado, y la derecha oligarca, que es el Partido Nacional, y que el Partido Nacional gobierna cada 30 años, porque no solamente trabajan y gobiernan para los oligarcas del país, para Luis Lacalle Pou hablaba de los Maya Oro, ¿no? Uh-huh. Y esperar el derrame, como siempre, el cuentito de los oligarcas, que a la doméstica que le des unos championes un poquito menos viejos, ¿no? Uh-huh. Ese es el derrame del que hablan. Pero no la vas a poner en blanco, ¿no? Sí. Porque sos oligarca. Entonces, ¿qué respuesta de izquierdas real tenemos en América Latina, no? Uh-huh. Porque eso, se le dieron bonos a los gurises en escolares para que empiecen las clases. Igual estás hablando de 2.500 pesos y acá una mochila, un bolso para ir al colegio, te sale eso, ¿no? Estás hablando de un bono que te dan una vez al año de 2.500 pesos y es lo que te sale una mochila, ¿no? Acá un alfajor. Y tenemos que salir, tenemos a los gurises que no pueden salir de las casas porque viven en asentamientos y no pueden ni caminar los días que llueve y no tienen para comer o tienen que cuidar a sus hermanos mientras sus padres laburan. Entonces, la realidad es que están viviendo ustedes y que vivimos Latinoamérica hace casi 500 años, ¿no? Desde que esta impunidad impresionante en América Latina ha empezado. Entonces, a mí lo que me lleva, después de escuchar a Odone, nuestro ministro de Economía, escuchar a Yamandú Orsi, que es profesor de historia, que le preguntan por el genocidio en Gaza y habla de que él está en contra de cualquier guerra, ¿no? Okay. Entonces, si eso no es negacionista, anda a decirme qué es, ¿no? Entonces, a lo que me lleva es eso, a preguntarme en qué estado están las izquierdas en América Latina y porque por algo ganan Milleis, ¿no? Uh-huh. La otra vez hablando con mi hija me decía, bueno, ¿ves? Pero lo que pasa es que acá, antes de las elecciones, me decía, la gurisa de 25 años, ¿no? Me decía, pero lo que pasa es que acá en Latinoamérica tampoco hay un discurso de izquierda como tienen los de derecha. Y los jóvenes, en Uruguay no deciden las elecciones los jóvenes, uh-huh, porque somos mayoritariamente viejos, pero en el resto de América Latina sí. Uh-huh. Los jóvenes necesitamos que sean más ultra las izquierdas, ¿no? Uh-huh. Que sean más concretas, ¿no? Y me ponía ejemplos de Podemos en España en su momento, ¿no? No hoy, que también se puso light Podemos, ¿no? Como que se van lavando. Entonces también volvemos a, es el capitalismo que toma, ¿no? El capitalismo, el patriarcado, patriarco capitalismo, que toma cualquier lucha y lo termina siendo producto. Entonces nos tenemos que repensar las izquierdas. Desde la sociedad civil se tiene que repensar qué es lo que consideramos en América Latina que es una izquierda, ¿no? ¿Sabes, Victoria, que arranca? Yo considero que el gobierno que tenemos no es para nada izquierda. Y digo, creo que incluso hasta Lula, que tampoco es, creo que sea una izquierda real, es mucho menos moderado que Yamandú Orsi, ¿no? Uh-huh. Y su equipo. Pero bueno, parece que a Odone, a nuestro ministro de Economía, le encanta el modelo económico del señor por hacerle un favor. Pero bueno, es mirar como, no sé, un índice que le dio en una estadística y no mirar la realidad de un país entero que está en llamas, ¿no? Sabes que, Victoria, arrancábamos en el programa hablando un poco del efecto del pragmatismo en nuestras ideas, un poco en este mismo sentido que vos lo lees con los gobiernos de izquierda o progresistas, y el efecto de también cuando se consolidan en el poder y de alguna manera optan por esa vía de tener resultados más pragmáticos, de consolidar poder, digo, hay como toda una cosa que después uno también lo puede ver en las organizaciones más micro, no solo en los grandes poderes y en la conformación del Estado, sino uno lo ve, por lo menos en Argentina, en los últimos años del kirchnerismo, las organizaciones sociales muchas también tuvieron un giro más conservador, quizás de alguna manera, de consolidar y solidificar ciertas conquistas, y eso hoy en día quizás lo vemos y decís, claro, por eso cruje la organización cuando la ves de cerca, y le falta potencia, le falta idea, le falta imaginación. Hablábamos mucho de la falta de imaginación, y lo que decís de la economía y ese halago a la falta de inflación, también es verdad que la inflación, por lo menos en Argentina, es un tema de sensibilidad emocional, psicológica, tan alto que realmente darle esa paz a la sociedad, aunque sea a costa del hambre, por lo menos hasta hoy, le está resultando al gobierno como una herramienta para calmar las aguas o para, aún con el hambre, aún con la crueldad, aún con la violencia, con la represión, cierta proporción de la sociedad te puede llegar a decir que le da calma. Entonces, volvemos a insistir con esta idea de tal vez lo que nos falta desde las izquierdas es, en vez de buscar esas soluciones pragmáticas, o sea, respuestas, es volver a la usina de imaginar ideas, de imaginar cosas que puedan superar estas instancias, y después podemos pasar a la instancia a ver cómo se vuelven prácticas y pragmáticas, pero sin antes la idea, sin saber qué es lo que queremos, también es muy difícil. Sin duda, sin duda. Pero igual yo creo que hay como un límite ahí también, o sea, por más que vos seas imaginativo y veas cómo entrarle a la gente, por ejemplo, acá el Frente Amplio, una de las características es que su equipo comunicacional siempre fue muy malo. Y vimos el gobierno pasado que la agencia de publicidad que se montó en el gobierno, que tú de hecho pasabas por casa de gobierno y había un séquito enorme de periodistas 24 horas ahí para ver qué pasaba, ¿no? Entonces iba, yo qué sé, hay videos de Luis Lacalle Pou inaugurando un aire acondicionado, imagínate, ¿no? Entonces, ustedes imaginen cómo es eso, ¿no? Del tipo cortando una cinta por un aire acondicionado, creo que en una escuela, ¿no? Increíble. O cambiando una bombita, no fue a la reunión con los BRICS invitado porque fue a cambiar una bombita en una casa, ¿no? Ese tipo de cosas. La izquierda uruguaya históricamente tiene una muy mala agencia de publicidad. Pero por otra parte, ahora este invierno se murieron 7 personas de frío. Y todo bien, es cierto que agarraron un país totalmente vaciado, endeudado, etcétera. Pero tampoco son tan pragmáticos, ¿entendés? Uh-huh. A lo que voy es que sí, pero no. Yo creo que hay una cuestión hoy en día a nivel mundial, ¿no? Porque también el otro día veía una noticia de una golpiza que le dieron en Pacheco, un pueblo de España, a un inmigrante, neonazis, ¿no? Uh-huh. Y cómo estaba una periodista de TV Española, no sé si lo vieron, y empiezan todos los fascistas a rodearla y a echarla y a filmarla. Sí. Entonces, a mí lo que me parece es que las izquierdas del mundo están dormidas. Uh-huh. Y no se están dando cuenta de que el monstruo del fascismo no se terminó con los nazis, ¿no? Ni con las dictaduras en Latinoamérica. Es un monstruo que pisa fuerte y que está ahí, siempre, latente. Entonces, si vos no tenés actitudes, sobre todo con las juventudes, ¿no? Sobre todo en los países, vuelvo a repetir, este país es un país viejo, pero el resto de Latinoamérica tenés jóvenes a montones. Entonces, si vos, como izquierda, no te parás desde un punto, sobre todo antifascista, ya perdimos, ¿no? Y no veo que suceda. No veo que eso, que salgan enseguida a los presidentes a condenar este tipo de actos y que le estén atrás todo el tiempo. Yo qué sé, lo veo en Argentina, de repente veo mucho más eso, pero porque ahora están con Milei ahí, ¿no? Uh-huh. Pero durante los últimos años, como decías, del kirchnerismo, y todo más o menos bueno pasa, ¿no? Uh-huh. No, son 3 loquitos. Entonces como que subestiman el monstruo del fascismo que todo lo mata y lo pudre, y volvemos a lo mismo, y que son gerentes de una empresa que es El Mundo, que son 8 dueños. Sí. Y eso no lo podemos dejar de tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo qué sé, para nosotros este triunfo con Neptuno es enorme porque es 5 años, porque desde el principio del gobierno anterior se anunció esto y son 5 años de lucha, que habían, vos te ibas a marchas por el agua, por el proyecto Neptuno, había momentos que eran 10 personas y eran todos gurises, eran todos pibes del secundario, sí. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo no tenés respuesta para esos pibes? Y terminan teniendo respuesta a los Milei. Ah, son todos iguales, no sé qué. Pero si vos no tenés políticas diferentes, ¿en serio? Y bueno, después cuando un pibe te dice, y son todos iguales, ¿yo qué le puedo decir? ¿Entendés? No tengo argumentos, se me terminan los argumentos. Porque no actuás como izquierda, real, ¿no? Sí, entonces pienso también ahí, sí, como que la como viste, no es una respuesta como acabada y tener, viste, la respuesta directa quizás a esa pregunta, ¿son todos iguales? No, claro que no, pero también no. Como ejemplos, ¿no? Pensaba, vos hablabas de la defensa del agua, desde este lado, viste, también venimos con exigencias, principalmente con la empresa Mecorot, y la campaña Fuera Mecorot ha crecido exponencialmente en este territorio, que también ponele, se manifestó el fin de semana en lo que fue la movilización que se denominó Marea Roja, en más que nada en solidaridad con el pueblo palestino, ¿no? Entonces, quizá hacer foco en las cuestiones por ahí partidarias, que no nos destina lo que este termómetro social, ¿no? Que hay muchas personas que quizás no están vinculadas directamente con la política bien partidaria, pero sí están haciendo política desde los territorios, esto que vos decías de la sociedad civil, ¿no? Ahí hay un potencial que quizás no se está abrochando partidariamente. Te lo decimos incluso en este territorio, que hubo elecciones legislativas y fueron muy poquitas, muy poco representativas, porque fue a votar menos del 50% de la población en algunos lugares. Entonces, hay algo de esa sociedad civil que tiene un poder que todavía, digamos, partidariamente no se está abrochando, no se está cooptando, y que quizás es por ahí la salida, ¿no? Es como, bueno, ¿son lo mismo? No son lo mismo. La sociedad civil, el pueblo, lo colectivo, lo comunitario, tiene otras respuestas a las que tenemos esto que acompañar, porque tenemos conquistas. Esto, ¿no?, que mencionás vos en relación a lo del agua, es una conquista que no tiene izquierda, o sea, no tiene izquierda que la broche, es una organización que viene luchando hace años para defender el agua, y después de episodios tan agudos como el año pasado se quedaron sin agua potable. Entonces, ¿no?, como hay un potencial ahí. Sí, sin duda. Y este periodo, además, acá en Uruguay específicamente, que fue algo que me llamó mucho la atención, que varios actores de la sociedad civil, militantes de décadas, ya sea del feminismo, por el agua, por gente que trabaja mucho el tema de discapacidad, etcétera. Bueno, este periodo han entrado en el gobierno, no como técnicos ni como cargos políticos, sino por el voto de la gente, ¿no? Uh-huh. Yo qué sé, por ejemplo, un pibe que labura mucho en un barrio recontra pobre y que está hace muchos años haciendo de todo por el barrio, qué sé yo, salió alcalde, ¿no? Entonces, bueno, que por ahí, viste, te viene, a mí me genera contradicciones porque, claro, veo en una lista que están y digo, ay, esto. Sin embargo, llevamos pocos meses de gobierno, pero bueno, veo que siguen su línea. Han entrado al legislativo, han entrado al legislativo departamental también. Entonces, por ahí, este periodo nos deja, capaz que en unos años puedo decirles, bueno, estaba bueno que se involucrara la sociedad civil y los luchadores de por los derechos humanos dentro de esos puestos que le permitan cambiar algunas cosas. De momento, llevamos pocos meses de gobierno, no puedo hacer un análisis de eso, no, todavía me, me suena extraño. Pero está, eso es mi condición anarca, que es importante. Pero nada, les estoy dando, como dije con este gobierno, lo dije antes cuando fue electo, con mucho recaudo y mucha esperanza, ¿no? Sí, que esa esperanza es crítica, ¿no? No es una espera pasiva, no es como, bueno, vamos a esperar acá, me siento en la sala a ver cómo qué decisiones toman, sino que tiene que ver con esto precisamente, ¿no? Con poner de manifiesto cuáles son nuestros deseos y hacia dónde queremos, ¿no? La construcción de un buen vivir, que precisamente tiene que ver con lo del agua y ojalá esa conquista que lograron ayer rebalse para este lado, porque venimos con exigencias similares. Sabés que en Neuquén hay encadenadas comunidades mapuches, encadenaron frente a la casa del gobierno porque no les quieren reconocer sus tierras, que precisamente están en disputa para la explotación de los yacimientos de Vaca Muerta, ¿no? Entonces también tenemos toda una discusión en torno a ese bien común que es el agua y que escucharte nos da un poco de fuerza para más principalmente para quienes están en los territorios poniendo el cuerpo en defensa del agua, ¿no? De que este bien común es nuestro, ¿no? No puede ser de empresas. Y vamos a contagiar, o sea, vamos a contarles a todas la noticia que nos traes hoy porque tiene que resonar fuerte de este lado de que se pueden frenar esos avances. Sin duda, pero además hay que tener en cuenta que los cambios que se pueden hacer desde la política, los puestos que te dan, los votos y las políticas partidarias son mucho más rápidos que los que obtiene la sociedad civil su lucha. Entonces, obviamente, la gente se descree de su propia lucha, va abandonando. Por eso insisto siempre con eso de insistir, persistir, porque es re importante. Estos logros son re importantes para darnos fuerzas cuando ya estamos cansados y decimos, bueno, no nos van a dar pelota nunca. Seguir y seguir y seguir, porque el agua es de todos y todas y todes y tiene que ser nuestra y de nuestros territorios. Ahora mismo el río Paraná es uno de los más contaminados del mundo, ¿no? Gracias a que tenemos papeleras, minas. Entonces, eso deberíamos estar todas atentas y peleando por eso, ¿no? Por el derecho al agua que tenemos, que es un derecho humano. Uh-huh. Y que vuelvo a recordarles que en Uruguay se firmó ese contrato y todo lo demás, siendo que hace 20 años dentro de la Constitución está reconocido, bien detallado, que no se puede tocar el agua y que el agua es del Estado, y etcétera, y no se puede comercializar con el agua. Entonces, bueno, lo conseguimos igual, o sea, te das cuenta que al nivel del político, igual se lo pasaron por el culo, ¿no? En la Constitución. Igual, de todos modos, conseguimos frenarlos, ¿no? Entonces, bueno, hay que seguir, gurisas, hay que seguir y no cansarse, que la lucha paga. Sí. Te agradecemos un montón la comunicación esta mañana con FM La Tribu, acá con nosotras en Charco de Arena, y te abrazamos fuerte, celebramos, tenemos un motivo ahora para encarar este día gris en la ciudad de Buenos Aires, así que muchas gracias y nos encontraremos el mes que viene, ojalá sea también con buenas noticias. Vamos arriba a las que luchamos. Arriba. Abrazo enorme, gracias. Chao. Adiós. Pasaba Victoria, ella integra la organización Jacaranda por la Memoria desde Uruguay con buenas noticias. No espero nada de mí, ni un rastro ni una señal. Mis cartas siempre escondí, nunca las voy a mostrar. Que todos especulen con mi gélido semblante. Ni una mueca que me inculpe, ni un gesto que me delate. Esta es mi cáscara, bendita máscara, la fachada de mi último refugio. Ni dulce, ni amarga, ni alegre, ni larga, nunca tendrá certeza de lo que pasa en mi cabeza. Contra el gris que cubre todo alrededor, solo yo con mi cara de nada. Contra el sermón fanático y controlador, solo yo con mi cara de nada. Sé que les molesta no entrar en mi feudo más sagrado, ni leyendo menos.

nuestro territorio posible es el territorio de las calles, de la lucha y de la lucha puntualmente por defender nuestra salud pública, un ataque sistemático que viene recibiendo la salud desde el comienzo de este gobierno, pero que se intensifica en estas épocas, y lo que también se intensifica son las uniones y las luchas en conjunto. Es por eso que hoy, en anticipación a la marcha grandísima que se va a estar realizando no solo en Capital Federal, sino en todo el país, es que estamos en comunicación con Vale Salech. Ella es parte y fundadora de Mamá Cultiva. Vale, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo andan, chicas? Qué lindo que estás diciendo. Ojalá que sea así de masiva. Viste, acá ya nos plantamos en la masividad, no hay otra. Bueno, dale, está. Quiero creer con ustedes que va a ser masiva. Venimos construyendo territorios posibles en donde puntualmente hoy hablamos de esto, de bueno, empecemos a imaginar un poco más, hagamos una usina de ideas nuevas. Así que no recortes ningún tipo de idea medio fantástica que hoy nos subimos. Hay unicornios, hay dragones, puede haber todo en esta marcha y no, en estos territorios. Chicas, es peligroso, me digan eso a mí. Es terrible todo lo que se puede llegar a ocurrir. No, pero sí es cierto que nuestro territorio es la calle, eso está clarísimo, y que hay que estar hoy también, ¿no? Me imagino que vienen los oyentes en esa línea. Sí. ¿Cuál es el termómetro? Mira, tenemos acá en la mesa unos papeles, unos flyers que quedaron no sé de qué programa y no sé de dónde, pero que son maravillosos. Es un cartel que dice "Buscado por vaciar el Garraham", y lo ves a Mario Lugones tomando un cartelito. Hermoso. Como si estuviese posando para la prisión, y dice "Quiere robarle la salud a las infancias". Totalmente. Así que venimos sintiendo eso. Qué tupé, ¿no es cierto? Tal cual, sí. Y además también ver cómo se van construyendo esas resistencias, ¿no? Porque focalizamos por ahí en este flyer que habla del Garraham, pero en realidad también son ataques a un montón de otros de otros sectores vinculados directamente con salud. Por eso también queríamos hablar con ustedes, como para ver cómo se vienen organizando y cómo vienen articulando también, no solo con el Garraham, sino con todo lo que está vinculado con la salud. No, es todo. Es un ataque, claramente, es un ataque. Este gobierno tiene un ensañamiento muy específico con todas las políticas de cuidado. Sí. Todo lo que sea infancia, discapacidad, vejez, salud, educación, centros de día, hogares, prestaciones, todo lo que tiene que ver con cuidar a quienes necesitan cuidados más que nadie, lo están rompiendo todo, ¿no? Es un ensañamiento, pero cruel, y encima se jacta de ser cruel, como si, claro, bueno, sí, soy cruel, dice, no me importa, ¿no? El tema acá es ver si a la gente le sigue excitando ser cruel, claro, la crueldad de este señor, o si pueden venir hoy a acompañarnos a una marcha que debe ser masiva, debería ser masiva. Estoy así de banquina en banquina, que digo, va a ser un éxito, y después digo, si no va nadie me mato, y así, ¿no? Porque para mí la marcha de hoy es una muestra de qué clase de país queremos. Sí. Si queremos un país en donde los gobiernos nos cuiden o nos criminalicen, pero criminalizar al punto de criminalizar discapacitados, ¿no? Es decir, son todos truchos. No. Hay discapacitados truchos, te dicen, dijo Patricia Bullrich. No, sí. Cosa que no existe eso, no existe el discapacitado trucho. Primero que son personas con discapacidad, no son discapacitados, pero bueno, ponele que es boomer, no sé. Después que no existe la persona con discapacidad, en todo caso habrá mecanismos que fueron alterados en algún momento por alguien, pero la realidad es que la mayoría de los países del mundo tienen entre un 10 y un 12% de su población tiene discapacidad, con lo cual en Argentina debería haber alrededor de 5 millones de personas con discapacidad. No hay 5 millones de pensiones o de certificados de discapacidad entregados. No hay menos de 3 millones. Entonces, ¿de qué app? ¿Qué dice? ¿Quiénes son? Es como... Mira, Moria, te cuento. No, pero sabes que al escucharte hay una compañera que también, que está en Ni Una Migrante Menos, y que tiene una frase que es como el dato mata el relato, y dice la población migrante no llega al 4%, o sea, no somos los responsables de todos los males que hay en la salud pública. No entiendo por qué nos quieren cobrar cuando somos una población muy pequeña, ¿no? Y va de la mano de esto, de cómo van estigmatizando y generando como sus luchas, ¿viste? Como decir, pero no tenés a nadie enfrente, como, ¿qué es este odio de así desparramado porque sí? Y también... Sí, son luchas que hacen eje en el odio al otro. Exacto. ¿Viste? Construir enemigos. Sí. Y de esa manera también lo que venimos sintiendo es que también se van despertando sectores y armando organizaciones. El nivel de resistencia de la lucha de los y las trabajadores del Garraham, y que de alguna manera tal vez en esto les empiezan a entrar en algo que nosotras aprendimos de verlas a ustedes luchar, que es las familias comprometiéndose, no solo por quienes están luchando por sus puestos de trabajo, por sus salarios que son miserables y que son gente que le pone el cuerpo a una función fundamental y única de nuestra sociedad, que es cuidar a las infancias en los casos más extremos de vulnerabilidad de su salud, pero es más las familias que están ahí al costado, que están acompañando procesos complicadísimos y que se juntan y dicen hay que seguir defendiendo esto porque el hospital también somos nosotros, somos nosotras, y de alguna manera es un aprendizaje que muchas hemos visto en Mamá Cultiva, sí, que es a las familias, a las madres, tomar las riendas y salir a por todo. No, pero aparte que con un nivel de pasión, porque te están tocando un corazón. No sé, nosotras en Mamá Cultiva, la mayoría en algún momento de nuestra vida, y no en un momento bueno, tuvimos que pasar por el Garraham, ¿no? Y hemos pasado por una institución en la que vos por los pasillos te encontrás con gente de cualquier provincia y de hecho de otros países, porque es tal la excelencia con la que laburan, el nivel que tienen, que cuando en una provincia, a vos te nace un pibe, ¿no? Y, no sé, tiene convulsiones o le pasa algo, no sé, cualquier cosa. Y los médicos no dan pie con bola, no saben, dan vueltas y no pueden encontrar un diagnóstico, no logran manejar el tema, no te pueden decir qué es lo que tiene, te mandan el Garraham. Pero claro, esto es una práctica normal. Sí. Entonces, el Garraham, ¿entendés? Que es como, nos vamos al Garraham. Sí. Pueblos, gente que viaja de todos los lugares del país, vos te los encontrás ahí en el Garraham. En el Garraham, en un sistema que no es bueno, que tiene mil cosas para resolver. Necesitamos más Garrahams. Sí. No que la no gente menos esté viajando a Parque Patricio. Sí, necesitamos más Garrahams en todo el país, no menos. ¿Entendés? Y lo que a mí me saca de quicio es que se piense o se ponga el foco en el Garraham, porque nosotras publicamos, te cuento que Mamá Cultiva publicó, sí, que va a estar hoy marchando, uh-huh, y nos salieron a en algunos comentarios, sí, nos ponían que era un curro el Garraham. Que estábamos defendiendo, haciendo politiquería porque nos metíamos en algo que es un curro y que no sé, y me hablaban de la cantidad de trabajadores y nunca me hablaban de la cantidad de pacientes. ¿Alguien puede pensar en los pacientes? ¿No se dan cuenta que somos todos potenciales pacientes del sistema público? Uno sale a defender al Garraham porque sale a defender la salud pública, sale a defender el acceso al derecho a la salud, sí, ¿no? Entonces, si vos tenés derecho a la salud y te están cortando un acceso para los chicos, que ya es el sumum de la crueldad, ay, porque sí, venían recortando Instituto Rofo, Posadas, uh-huh, Bonaparte, todos esos recortes en salud mental también van a tener consecuencias pronto, ¿entendés? Sí. Cuando empiecen a decir, ah, no sé, un tipo, bueno, pasó hace poco, alguien agarró una persona agarró un auto y lo chocó contra, uh-huh, un negocio, bueno, sí, son temas de salud mental no atendidos, tal porque cerraron el Bonaparte y vos estuviste diciendo que estaba lleno de ñoquis, ¿entendés? No, no son ñoquis, son trabajadores. Tenemos que salir a defender a los trabajadores porque son a los que nos cuidan. Y si vos tenés mañana un accidente en la calle, te van a llevar a un hospital público, no te van a llevar a la clínica Los Arcos, no sé, te van claramente a no público. ¿Cómo no vas a defender la salud pública? Es una locura. No sé, yo realmente no sé si justo en las redes está esta gente que es mala o no sé bien cómo es, que no puedo creer que nosotras hayamos tenido ese tipo de comentarios. Me parecía que nuestros seguidores eran todas personas que les importa la salud de la gente, ¿no? Es realmente como para pensar, porque también nosotras, por solidarizarnos, y ustedes también, por solidarizarse con otra lucha, que por ahí no es la propia, vos también sos un criminal, te convertís para ellos. Entonces criminalizan la solidaridad. Las pibas que se llevaron de Quilmes, compañera Eva, no, las compañeras de Quilmes que se llevaron. Yo puedo ser o no ser peronista, pero entiendo su labor militante, y la labor militante nace de un acto solidario. Entonces, que criminalizar la solidaridad, criminalizar la militancia, es criminalizar la solidaridad. Entonces ya no les alcanza con criminalizar lo que ellos pueden llegar a llamar delincuentes o ñoquis o no sé, porque caemos, yo estoy atravesada por un montón, yo tengo todas las etiquetas que a ellos no les gusta, viste, soy mamá de una persona con discapacidad, milito el porro, estoy en una menos, todas sos el enemigo, vale, escuchame, vale, ¿qué estamos haciendo? Estás por el camino adecuado, entonces, si tenés todas las etiquetas estás por el buen camino, todas, tengo, soy la ruta del odio mileísta. No sé, yo qué sé yo, estamos ya en una situación en la que cualquier cosa te convierte en un criminal, y eso también habla de el tipo de política que ellos hacen, que es una política sumamente punitivista, estigmatizante, ¿no? Buscan estigmatizar para después criminalizar y por último castigar. Que es todo lo mismo, es gente pidiendo cárcel para otra gente. No sé, horrible la época, chicas, horrible. Y sumo eso. Perdón, que decís, no traje mensajes optimistas. No, lo vamos construyendo, el optimismo en la lucha, porque tampoco tenemos que perder el sentido de realidad. Y sumando en este mismo sentido a lo que decís, también hay una la persecución y el hostigamiento en las redes sociales también toma otro carácter, que es, por un lado, que no solo lo hacen los trolls de Twitter o las personas con muy poca vida y con muy pocas ganas de vivir que habitan las redes sociales y se dedican a replicar mensajes de odio, que como decís vos, la gran mayoría de esas personas van a terminar en algún momento de sus vidas o han pasado en algún momento de sus vidas por la instancia de la salud pública, de la educación pública. Pero no solo eso, sino que está institucionalizado ese odio. Y, por ejemplo, estamos atravesando la semana donde la justicia le dio 5 días al presidente de la nación, o sea, al máximo responsable del Estado, para que le pida disculpas a un niño de 10 años con autismo por haberlo insultado y hostigado en las redes sociales. No me sirve. No quiero sus disculpas, claro, sirve, no me alcanza. No sé qué hacemos, chicas, no me alcanza. No como disculpas. No. Claro. ¿Qué? Por favor, me parece la señorita, viste, que va y le dice al alumno, pedile disculpas. No, pero él empezó a pedirle disculpas. Es la infantilización de la política total, estamos en una crisis política que infantiliza. Y si está discutiendo con un niño de 10 años, que el niño de 10 años lo supera. Quiero apelar a esto, a que podamos entender nosotros, quienes no compartimos esta forma de hacer política, que unamos las luchas. Desde Ni Una Menos lo venimos diciendo hace un montón de tiempo, y el 3J se corrió al 4J justamente para unir las luchas, para unirnos con la lucha de los jubilados. Hay que unir las luchas, necesitamos estar en la calle cada vez más trenzados, sí. Porque el año pasado fue tratar de uno frente al desparramo de motosierra, uno se tiró abajo de la mesa, pero este año necesitamos unirnos, empezar a unir las luchas. Si salud pública está en peligro, tenemos que estar todos en la calle, tenemos que estar en la calle para decir no, esto no se toca, el Garrahan no se toca y ningún hospital público se toca más, la medicación oncológica no se toca, la medicación para las personas con discapacidad tampoco, como tenemos que poner el límite, y la única manera es ponerlo en la calle. Y ellos amedrentan, se llevan gente presa, lo que sea, pero cuando somos muchos, no. Tal cual. Entonces necesitamos acompañar. Sí, sí, por eso hablábamos, ¿no?, de apelando a la masividad, porque es como también nuestro poder en la calle. O sea, cuando somos más, tenemos, digamos, otras medidas de cuidado colectivo. Como que en ese sentido, nuestra herramienta para estar en la calle es la masividad. De ese modo, podemos presionar. Después también hay algo que es como desde la política pública, después todo lo contrario, ¿no? Pero sin embargo, demostrarles que hay un pueblo en ese sentido, una comunidad, una colectividad bien, bien consolidada, y que es fundamental esto que decís de unir las luchas, que eso como que con un horizonte común, porque todo lo que están atacando revienta nuestro futuro. Entonces es como o nos unimos o se nos acaba. Porque no tenemos mucha chance. Sí, totalmente. Y además, sin liderazgos. Eso. No nos hace falta. Hay gente que está esperando que le digan hacer tal cosa, ¿no? Sí. Esto lo construye el pueblo, no los líderes o los partidos políticos. Esto lo construimos nosotros en la calle. Uh-huh. Nuestro futuro líder van a ser ahí, va a estar ahí, hoy va a estar en la calle. Ay, eso es así, tiene que ser así. Sí. Quien conduzca los destinos del país después de este desastre, hoy lo vamos a encontrar o la vamos a encontrar en la calle. No puede estar en otro lado. Ay, por las dudas, hay que abrazar a todas. Abracémonos mucho porque por ahí está el futuro, ¿no? Vamos a darnos muchos abrazos. Pero sí, va a caminar entre nosotras y por ahí no lo vamos a saber, pero va a estar ahí. Yo te puedo asegurar que va a estar ahí en la calle con nosotras porque sí, conozco la historia y siempre surge así, ¿entendés? Uh-huh. Con alguien que estuvo poniendo el cuerpo junto con el pueblo en el lugar que lo tenía que poner, a la hora que lo tenía que poner. Bueno, es hoy a las 4 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires, y es hoy en otras plazas del país, porque no... Es cierto que Dios atiende en Buenos Aires, pero sí, está en todas partes, así que sí. También en otras plazas, yo sé que en Santa Fe, en Córdoba, en sí. Tucumán va a haber algún tipo de manifestación en plazas en defensa de la salud pública, sí. Tenemos que defender, porque además costó tanto. El otro día estuve en el Garrahan y sí. Contaban los médicos más entrados en años, cuando se inauguró, que no fue hace mucho, porque fue en el con Alfonsín, ajá. Que había un pacto entre Argentina siempre bipartidaria, ¿no? Y en ese momento, peronistas y radicales estaban todos de acuerdo con la inversión en el Garrahan. O sea, fue unánime la decisión de abrir el Garrahan, de que el Garrahan exista y en el nivel que existió siempre, porque fue siempre tecnología, tenía toda la tecnología, los mejores médicos, los mejores. Entonces, ese pacto que tuvimos, ese pacto social que alguna vez tuvimos, tenemos que salir a defenderlo. No se puede pisotear. No, porque detrás de cada lucha, detrás de nosotras construyendo la ley de cannabis medicinal, nosotras construyendo la ley de matrimonio igualitario, nosotras construyendo la ley de aborto legal, seguro y gratuito, hay gente. No es que los legisladores están aburridos en la casa diciendo, ay, a ver qué puedo regular. Hay gente dando su vida por una lucha, por una por un país mejor, ¿no? Que puso el cuerpo, que puso la cabeza, que puso el corazón, que la familia decía, oh, basta vos otra vez con eso del aborto, basta, zarratea de vuelta con eso, y el tipo estaba ahí molestando y creando una ley para que haya, para que el país sea mejor, ¿no? Para que el país sea más inclusivo, más equitativo, más... Entonces no podemos pasarnos todas esas construcciones que hicimos durante la democracia por el sobaco y decir, bueno, no importa, era un nido de ñoqui, ciérrenlo. No es así, no es así. No para nada. Entonces yo apelo a que hay mucha más gente madura, seria en esta sociedad y buena gente que le importa no pasarse por alto esas luchas a esas personas que muchas veces hasta la vida han dejado en función de crear un país que los represente mejor. Y lo tenemos, lo tenemos. Si vos vas lo tenemos, estamos rajuñando para que no lo saquen, pero lo tenemos. Si vos vas a muchos países de Latinoamérica, no tienen el nivel de educación que tenemos nosotros, ni tienen el nivel de salud pública que tenemos nosotros, no tienen laboratorios públicos como sí tenemos nosotros. Entonces, viste, esas cosas hay que cuidarlas como si fueran oro, porque son... No solamente nuestros recursos naturales se están llevando nuestro capital humano. Por eso destrozan el capital. Por eso aglutinaron en el Ministerio de Capital Humano, Educación, Salud, Desarrollo Social, todo lo que... Importante. Políticas de cuidado, las aglutinaron todas ahí. Y es a donde van a recortar, ¿no? Y es a donde... Porque ese capital humano lo están exportando. Hoy mi hija, que se crió en la educación pública, que es fanática de la educación pública, porque es, viste, que tiene eso también. Ama su universidad, ama su escuela, está orgullosa de las instituciones públicas por las que pasó, piensa cada tanto en si tendrá que irse a vivir a otro país, ¿no? Porque hasta eso nos roban. No solamente nos roban los recursos naturales, sino que también nos roban el capital humano, que son nuestros pibes y nuestras pibas, que los dejan sin futuro en Argentina. Entonces, vamos hoy a la calle y vamos todas las veces que tengamos que ir a la calle a defender a nuestros pibes, a nuestro futuro, a nuestra salud, a nuestra educación, que es lo más importante que tenemos. Y subiéndonos a lo que decís, también para quienes sentimos un poco el cansancio, el abrume de estas épocas, pensar que, por ejemplo, toda la lista que acabas de enumerar, la ley de cannabis medicinal, la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, también resultaban imposibles cuando fueron soñadas. El contexto era distinto, sí, había otro estado, sentíamos que era quizás un poco más posible, pero en el momento eran imposibles, eran un sueño, eran algo lejanísimo, y ahí estaban personas poniéndole el cuerpo, luchando y articulando todo lo necesario para que sea posible. No quiero que dejemos de imaginar que esto, que terminar con esto va a ser posible, que reconstruir nuestra salud pública va a ser posible, que reconstruir nuestra educación pública va a ser posible, que tu hija quiera seguir estudiando y pueda y le haga sentido en su vida profesional seguir participando de los espacios de creación, de información, de contenido públicos. Me parece que también tenemos que apostar no solo a la no ruina, sino a que se va a poder seguir construyendo en adelante, como un abrazo a nosotras mismas en el futuro, quizás. Totalmente, totalmente, es así. Tengan miedo, que nos cuidamos entre todas y vengan hoy un ratito a la plaza. Aparte, re cortito, chicas, de Congreso a Plaza de Mayo, ¿qué hay? 15 cuadras, sí. 12. Sí, no, no es nada, la hacemos cantando, bailando y ya. Sí, no, y además esto, ¿no? Que da fuerza encontrarnos, poner. Sí, te vas con una alegría enorme, sí. Te vas a toda abrazada, besuqueada por gente. Vengan. Nosotras nos encontramos en Solís e Hipólito Yrigoyen. O un poquito más adelante, entre Solís y Ceballos, donde están las madres. Bien. Nos vamos a encontrar ahí. Busquen la bandera de Mamá Cultiva o la que los represente y digan, vine solo, y enseguida la gente te abraza. Ay, qué hermoso. Si no están encuadrados en ninguna organización, vengan igual. La pasan re bien. Cantamos, saltamos. Y si no tienen ganas, no saltamos ni cantamos. No importa, vengan porque necesitamos abrazarnos y te juro que te vas mejor de lo que llegás. Tal cual, y aparte esto, ya hicimos una... como tenemos esa confianza de que va a ser masiva, o sea, ya la podemos visualizar, lo estamos intencionando y viste que se cumple, tenemos ese poder, somos medio brujas. De una, sí, sí, hoy la rompemos toda. Vale, gracias por atendernos. Nos queda pendiente para una próxima charla hablar un poco de la situación del Reprocan. ¿Querés contarnos aunque sea un resumen? No, me interesa. Nada. Sí, pero no, me parece que hoy tiene que tener el protagonismo la salud pública, la defensa de la vida y de quienes sostenemos la vida, porque cuando se retira el Estado de los lugares quedamos nosotras sosteniendo lo que el Estado va soltando. Nosotras, las mujeres, los cuerpos feminizados, somos los primeros en quedar ahí sosteniendo la educación, sosteniendo la salud, sosteniendo todo. Sí. Entonces, como mujer, sobre todo, les pido... estemos ahí, no dejemos que nos emboquen otra vez responsabilidades que no son nuestras, son del Estado y ellos se tienen que hacer cargo. No, hoy hablemos de esto. Si quieren otro día voy hasta allá. Mira, y charlamos. Nos encanta dejar la excusa abierta para volver a charlar con vos. Te invitamos acá unas medialunas, un matecito y charlamos más tendido. Me encanta, vale. Entonces dejamos abierta esa puerta y nos vemos hoy a partir de las 4 de la tarde en el Congreso para caminar a la Casa Rosada exigiendo el cuidado de nuestra salud pública. Ahí va. Gracias, chicas. Las quiero. Un besote. Nosotras también. Ahí pasaba Vale Salech. Ella es fundadora y presidenta de Mamá Cultiva, feminista, luchadora. Y la verdad es que nos dejó una sonrisa en la cara para poder salir hoy a exigirle a Mario Lugones, el ministro de Salud, que deje de destrozar, desfinanciar y arruinar la salud pública.

un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Presentarán un amparo para frenar los despidos en la planta permanente del Estado. Así lo informó la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Estado, ATE, en un comunicado de prensa. Luego que el gobierno reglamentara el registro de personal en situación de disponibilidad, mediante el cual pretende avanzar en el despido de trabajadores y trabajadoras de la planta permanente del Estado, realizaremos una presentación judicial para frenar esta medida. La decisión del gobierno fue reglamentada a través de la resolución 5425 de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, la cual detalla los parámetros mediante los cuales se pueden dejar en disponibilidad a trabajadores y trabajadoras con esta estabilidad a partir del cierre de organismos, así como también por exceder la dotación óptima necesaria, criterio completamente subjetivo que figura en la ley de bases, fue lo que advirtió el gremio estatal. A partir de esto, los equipos jurídicos realizaron una reunión para formalizar la acción que será presentada ante la justicia en las próximas horas. Declaró el sacerdote Rodolfo Capalosa ante el juez Rafecas. Otro testimonio apunta hacia la Policía Federal por la masacre de los curas palotinos. El sacerdote contó que él vio cómo se llevaban una agenda que se sabe que llegó a manos de Albano Arguindegui, ministro del Interior de la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Rodolfo Pedro Capalosa, en la madrugada del 4 de julio de 1976, fue testigo de lo que un grupo de tareas ingresó y fusiló a sus compañeros. Los sacerdotes palotinos Alfredo Kelly, Alfredo Laden y Pedro Dufo, y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. 49 años después, Capalosa recordó esos eventos en una declaración en el juzgado federal de Daniel Rafecas, y el cura aportó información que señala hacia la responsabilidad de la Policía Federal en relación a esta masacre. Los palotinos por la memoria, la verdad y la justicia pidieron que el juez llame a indagatoria a 10 efectivos policiales de la comisaría 37 que, a su entender, habrían participado de la liberación de esa zona y del encubrimiento posterior. Por ahora no hay fechas establecidas. El gobierno nacional eliminó otros dos programas que abordaban la violencia de género. El Ministerio de Justicia oficializó la eliminación de dos programas que pertenecían al ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que buscaban mitigar la violencia machista en contextos vulnerables. El titular de la cartera de Justicia, Mariano Cuni Olivarona, aseguró este miércoles que la gestión del presidente terminó con dos estructuras ideológicas que sostenían militancia y cargos políticos. Puntualmente, el programa Acercar Derechos se había implementado para dar una respuesta integral a las necesidades de estos grupos vulnerados en contextos violentos. En paralelo, el Registro Nacional de Organizaciones Sociales tenía como tarea relevar información sobre asociaciones que promovían y protegían sus derechos. Para justificar este nuevo paso de la motosierra sobre uno de los sectores más débiles de la sociedad, el gobierno advirtió que ninguno de los programas brindaba una respuesta adecuada para resolver esta deficiencia y decidieron no brindar ningún tipo de respuesta. Responsable del Archivo Nacional de la Memoria renunció por destrato. Natalia Isabel Oriolo, que se presentaba como abogada experta en criptomonedas y estaba al frente del Archivo Nacional de la Memoria, renunció el martes a su cargo luego de denunciar destrato por parte de la gestión. Oriolo, la responsable de impulsar la censura en los espacios de memoria, de vaciar políticas de derechos humanos, de desalojar a El Grito del Sur de su redacción en Virrey y Ceballos y también de decenas de despidos, tenía un contrato de artículo 9 con un pago de 1,5 millones de pesos mensuales. Oriolo, que había ingresado a la gestión con el kirchnerismo, creía que esta cifra era insuficiente para su puesto. En nota de renuncia, Oriolo fue víctima de sus mismas decisiones y sostiene que hace ya más de 2 meses que no se me informan reiteradamente que no voy a cobrar. con lo cual, en este contexto actual, me resulta inaceptable. 6 minutos nos separan de las 11 de la mañana en este jueves de lucha por la salud pública, en este jueves 17 de julio. 8.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, una sensación térmica un poquito más fría, 6 grados 1, una máxima de 13 grados para el día de hoy. Como les venimos diciendo, las nubes se van disipando, aunque la humedad está en un 88% y la presión en 1018.4 hectopascales. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y en este unicornio alado nos vamos hacia las fantasías y el mundo mágico, porque entre yuyos y yuyos, les chamanes van preparando el brebaje con el que van a drogar a todes. Déjate llevar, charco de arena. Y escuchamos a Mona Brutal haciendo Carta Aberta. Trampo com verdade da cabeça aos pés, bro. Essas verdades eu guardo há muito tempo. Preciso ouvir a porra de um vírus novo pra esses putos verem a terra como um todo. Mas reflita, ainda não é bem assim. Negaram terra, comida e tudo, sempre desejaram pra mim o fim. E eu não me contentei com o fim. Uma vadia esperta se moca pra dentro de si. Puto, sozinha na escola, nem sequer um pai atendendo pra mim. Televisão grita que meu corpo e meu caminho é ruim. A mídia oculta conta que eles mataram igual a mim. E eu desde sempre tive motivo de estar sozinha aqui. Sem sociais, sem festa, só problemas, sem mercados, pois sem dinheiro, sem amigas verdadeiras, sem um príncipe encantado, sem mamãe desconstruída, sem aceitação. Olha só, também tô sem família. Solidão do corpo não branco não é mito. Mitos não existem, seu puto não é um mito. Se eu te dizer que tá festa dá por não olhar pra sua cara, eu minto. Tenho feridas o bastante, seu puto, pra não te chamar de amigo. Da selva sou residente, não vivo abrindo os dentes. Consequentemente, usando minha mente, me recordo dos meus entes. Não contabilizado, estatística inexistente. E o rabo brigueta se mexe quando tiro a seta sua própria gente. Esses rabos brancos nunca entenderão que colonização tem de vida tua com a escravidão. Preferindo impor o seu princípio cristão. Cê achou mesmo que a cobrança não ia vir, né não? Uhum. Quantas vezes tu ajudou alguém? Pensou em alguém? Deu uma cesta básica alguém? Então veja bem, essa falsa ideia não convém. De que todos são humanos e quem vencia é o bem. Bro, quem vence sempre é o burguês safado. E montado na grana obtido do bolso do povo falando em nome do Estado. Trava sobrevive igual formiga, porque temos o rabo treinado. Acostumada não olha sua cara vendo você, evitando o contato físico. Vocês verbalizaram fatos errados. Posso alcançar nessa sua mão suja do sangue preto dos meus antepassados. Pra não contaminar, racista fica em casa. Teu vírus genocida, assustador e mata. Querem saber a cura, se iludem com palavras. O vírus quer você com fobias ultrapassadas. Ache um amarildo, ressuscite Dandara. Pegue a bandeira pra limpar tua bunda que tu chama de boca. Passa, passa, não vai. Essa mama que é tipo um samurai. Meu avô é grande, puto gozai. Eu tô cagando pro game, eu quero mais ali. Ai, tanto faz línguas, mas não tenho vontade pra falar de paz. Sistema e covid, mantém bem iguais. Essas balas tão guardadas pros meus iguais. Fecho funeral, choro que não sai. Tintin que não cai, só me aumenta mais. A prepotência de um presidente distrai a população. Ideias ficam de lado pra economia ser valorizada e ele lucra mais. Às vezes até me sinto tipo balão que cai, cai. Real rap, mensagem puto, tô na contramão. GSTL pro mundo da lógica, inversão. Sobrevivendo ao caos da bunda destrutiva e patrão. Está no mesmo espaço, nem sempre se soube união. Minhas irmãs sempre estão onde estou. Levo no peito quem fez parte da minha caminhada. Levo minhas irmãs pra onde eu for. Eu represento as minhas vivas e enterradas. Mas sigo sozinha onde eu estou. Somos uma redação em cadeia, mesmo separada. Levo o caos sozinha pra onde eu for. Minhas feridas sempre vão gritar bem na sua cara. Bitch! Y ahí recé galletas que vale compartirse. Después vos le ponés una cucharadita más de lo otro, vos le ponés polvito para hornear, y batís. Lo importante ahí es batir, vos batís. Y darle fuego. Y, sí. Toda es esta temporada la que me rodea, el fuego. Y así arrancamos el programa con algunas ideas medio incendiarias. Y que nos quede todo este fueguito y toda esta energía así transformadora que trae el fuego para ir a las calles y esto, ¿no? Seguir manifestando que y exigiendo también, ¿no? Que no van a avanzar sobre todos nuestros derechos. Y para tomarlo también para nuestros microespacios, que no es solo para afuera, que lo veamos también para adentro, que cultivarlo, que cultivarlo comunitario no se nos sea tan difícil en estas épocas. Me está llegando un mensaje, Paulita, en este momento, ahí la atendemos. Son las 11 de la mañana, está Hernán Petriz del otro lado. Quédense con toda la programación tribal, con la montaña y todo lo que resta en el transcurso de esta hermosa tarde para quienes estén en la ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos a las 4 de la tarde en la Plaza de los Dos Congresos. Y si no, nosotras, ¿cuándo volvemos? Mañana a partir de las 9 de la mañana. Voy pedaleando que va el sol.